Hola a todos mis queridos gatos capitalistas, espero que se encuentren muy bien. Habla para ustedes Camilo. Voy a hablar a un tono de voz normal porque hoy quiero realizar pues este podcast va a tratar sobre el mismo tema que estamos versando, en lo que venimos hablando o que vengo hablando desde hace un par de semanas y es. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Resulta que estoy volviendo con mi ex. Como les había indicado, no sé si lo había dicho, no sé si lo había. No sé si lo había. Creo que sí, en el anterior podcast, en el episodio anterior, había dicho que la había desbloqueado de WhatsApp. Yo tenía su contacto pues bloqueado, pero lo desbloqueé. Efectivamente me inscribió a los 2 días. Ese fue el día jueves de la semana pasada. El viernes nos vimos, nos fuimos a rumbear a una parte famosa del centro de Bogotá, de la Caracas, sobre la Caracas. Terminé en el apartamento de ella. Terminamos acostándonos y hasta el día martes volví a mi casa. Sí, mal, mal, mal. Creo que fue un error, creo que es una locura, creo que es difícil entender, comprender por qué accedo yo a volver a una relación que honestamente pues no va para ningún lado, siento que estamos forzando las cosas, siento que es una maldita locura. Porque volví a darme cuenta pues, de siempre. Entonces quiero, aló, aló, aló, ¿me escuchan? Aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló. Entonces es una locura, marica. Yo hoy siento que voy a poner en pausa esto un momentico. Sí, entonces, no sé. O sí sé, pero me hago el huevón. Definitivamente, pues tengo que tomar una decisión. Yo hablé esta mañana justo con mi guía espiritual. Él conoce la situación, la conoce a ella. Y pues me dice que debo tomar una decisión, que básicamente pues tengo que decidirme qué hago. Y no sé, a veces siento que no quiero estar ahí otra vez. Para volver a repetir lo mismo, para volver otra vez sobre lo mojado, para volver otra vez a insistir sobre una situación que yo ya trasegué, que yo ya caminé y que definitivamente pues no, no, weón. Entonces, quería comentar eso, que siento que otra vez volvimos a lo mismo. Quiero pedirle a mi poder superior que me saque de esto, weón. A veces no sé cómo hacerlo. Y no es que no, no sé, no es que no quiera la mona, pero siento que es difícil, siento que es complicado, siento que es muy difícil volver a entablar una relación donde haya confianza, donde haya. Siento que ya no me entiende, siento que ya está conmigo para llenar un vacío. Yo creo que estoy en la misma tónica. Si me pregunto yo también estoy en la misma tónica de llenar mi vacío con el vacío de ella y viceversa. Ella también está intentando llenar un vacío propio con mi propio vacío y lo que va a suceder de eso es que en algún momento va a suceder una explosión atómica. En algún momento el reactor nuclear va a estallar y va a ser una tragedia. ¿Va a estallar en qué sentido? Una discusión grave, fuerte, porque ya hemos discutido en el pasado. Entonces, después de 4 meses volvimos a entablar comunicación, nos vimos otra vez y otra vez. Estamos como volviendo. Yo no, yo planteo que oficialmente no hemos vuelto, pero ya llevamos 2 días comenzando a decirnos amor y no sé qué, pero yo he comenzado a sentirme otra vez incómodo, he comenzado otra vez a sentirme. Pues que otra vez que no es por ahí, a pesar de que la extrañaba, a pesar de que sentía que me dolía suponer que ella ya estaba con otro hombre, me dolía suponer que ella ya tenía otros planteamientos de vida, me dolía suponer, pensar que ella ya no sentía nada por mí y todo lo que pues he hablado en los episodios anteriores es cierto. Sin embargo, vuelvo y me doy cuenta que pues definitivamente de pronto no nos entendemos. En el mundo de los hábitos hay otras cosas. A ella le gustan otro tipo de películas, otro tipo de contenidos. Ella camina en la vida, ella camina en la vida, en el mundo de una manera distinta. Y pues hoy hablando con mi padrino, con mi guía espiritual, con mi sponsor, he llegado a la conclusión de pues, que tengo que tomar una decisión, ¿no? Entonces, mi guía lo que me dice es que debo pedirle al Dios que yo conciba que me muestre cuál es el camino que debo tomar. Y eso debo hacer y eso quiero hacer estos días porque definitivamente creo saber y sospechar qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? A lo mejor hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre y mucha duda de qué hacer, de cómo quitarme de ahí. Sí, por miedo a estar solo, por miedo a muchas cosas, estoy apegado al egocentrismo, a pensar que esta es, no me voy a volver a levantar una mujer tan bonita y seguramente eso es pura mierda, porque mi tendencia natural es a que sí. Entonces, quería dejar el registro de esto, quiero saber si esto queda bien grabado, quiero volver a insistir en que eso se pueda. Así que nada, nos vemos en una próxima ocasión, espero no haberlos aburrido. Espero no aburrirlos con este blog. Este blog, estoy haciendo algunos esfuerzos para que aparezca en Google, porque a pesar de que quiero hacer un registro personal, propio, privado, es decir, privado es que no quiero que personas conocidas de parte mía, ni personas que tengamos en común con la Mona, pues se enteren que yo estoy subiendo y hablando sobre estos contenidos. De igual manera, pues no estoy ni nombrándola a ella, ni ustedes saben mi nombre, ni conocen las circunstancias de tiempo, modo, lugar, pues para saber. Pero sí iba a decir desquitarme, no quiero desahogarme, es la palabra correcta, desahogarme. Quiero desahogarme, tener un registro, pues, de esta situación. Pero este podcast, este blog de podcast, no va a versar solamente sobre mi relación sentimental o mis relaciones sentimentales que van a ver en el futuro, mi relación sentimental con la Mona, sino de otros temas, que se me dé la gana de hablar acá y de que puedo putear o decir lo que se me venga en gana. Y eso es lo que quiero hacer acá. Entonces, eso quiero hacer un registro y espero que pues les guste. Si les gusta, les pido el favor encarecido o que si por favor les gusta me dejen su o no les gusta o me dejen sus impresiones en la caja que está más abajo de comentarios de manera que yo pueda mejorar, puedo, recibo sugerencias, recibo consejos. Los puedo leer, podemos discutir qué les parece lo que estoy hablando, qué les parece la cháchara que estoy hablando, qué les parece, estoy loco, estoy esquizofrénico o no, esquizofrénico no, porque eso es un diagnóstico que lo da un profesional, no, no. Pero bueno, sí me gustaría contar con sus comentarios, así que los invito. Gracias por estar acá. Si encontraste este vlog de casualidad, te invito a que escuches desde el primer podcast para que más o menos entiendas lo que estoy hablando. Igual iré haciendo un índice también de por temas cuando esto siga creciendo más. Así que gracias. Y nada, simplemente quería expresar eso y manifestarlo. Muchas gracias. Y nos vemos hasta el próximo episodio. Listo, para que estén pendientes. No tengo redes sociales, entonces no les voy a invitar a que me sigan en mis redes sociales. O sea, este podcast no está en las redes sociales. Por ahora, ¿no? Por ahora. Por el momento no. Así que el único canal de comunicación por el momento está aquí en anarquistapodcast.blogspot.com. Los invito a que pues estén pendientes de los contenidos que voy a seguir subiendo acá. Listo, eso es todo. Nos vemos en una próxima ocasión, mis queridos oyentes, generosos y desocupados. Hasta la vista.